lugar más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldún en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945-89-2426. Amurrio. Arenal de Maitea. Saboréalo. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Houston, ¿me escuchan? Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIDE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun con Arseli Etxeguren. Bueno, seguimos con mal tiempo, con lluvia y muy gris el cielo, amenazando, pues quizás más lluvia. Esperemos que menos tormentas, que ayer ya tuvimos bastante. Y parece que va a continuar así durante los próximos días. Mañana también, día frío, y el sábado un poquito más frío. Parece que el domingo subirá algo la temperatura, pero no por eso va a dejar de precipitar. La nieve que nos imaginamos que por encima de los 900.000 metros pues ya estarán las cumbres blancas, que no se ven por la niebla. Y a estas horas de la mañana, hace media hora que comenzaba una movilización por las calles de Llodio de la mayoría sindical vasca junto a Stop Desahucios y a Aralico Plataforma, para protestar ante las entidades bancarias y la oficina de empleo, terminando en el ayuntamiento, para denunciar la situación de los desahucios, subastas, la situación del desempleo y los recortes en los servicios públicos. A estas horas están ofreciendo una rueda de prensa. Como les comentábamos ayer, el gestor del bar, el ex gestor del bar del Club de Jubilados de Areta, reclama el gasto realizado en equipamiento, que se cifra en unos 15.000 euros, y que si no se llega a un acuerdo antes de que termine el año, dice que se llevará todo lo que es suyo. Escucharemos dentro de unos minutos. La cifra, unos 15.000 euros, es lo que reclama en el mobiliario del Club de Jubilados de Areta. En Orduña, pleno este jueves, su ayuntamiento a las 7 de la tarde, con muchos puntos en el orden del día, entre otras cuestiones, entre las muchas, aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora del aprovechamiento de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica, propiedad municipal, varias modificaciones en relación a puestos de trabajo de la plantilla, y también un convenio de colaboración entre las entidades locales menores de Belandia, Lendoño, de Abajo, de Arriba, Mendeika y Belandia, referente a la mejora de la eficacia en la gestión y prestación de los servicios públicos, además de varias mociones presentadas por los grupos presentes en el Ayuntamiento de Orduña. En Orozco, dentro del segundo concurso de pinchos micológicos y de la quinta semana micológica, el Bar Ichina ha recibido el primer premio de ese segundo concurso de pinchos micológicos de la Semana Micológica de Orozco, con la tapa denominada Udazkena. Consiste en una croqueta crunch de setas variadas sobre una crema de boletus y cebolla caramelizada y un mousse de castaña y de queso, nuestro Sorionak para los del bar Ichina. Y también en Orozco, el ayuntamiento repartirá ejemplares de la 15ª edición del catálogo de productos en euskera entre los alumnos de las escuelas del municipio. Según una reciente encuesta, el 72% de los padres y madres que conocen el catálogo de productos afirma haberlo utilizado para comprar alguno de estos productos. Continúa la Semana Cultural Taurina este jueves. Nicolás Fraile analizará la temporada que ha tenido en el 2012 la ganadería de Valdefresno. Será, como todos los días, a las 7:30 de la tarde en la sede del Club Taurín de Mazantini, en la Casa de Cristal de La Muza. Luego hablaremos con Julián Sanz, que nos informa que este fin de semana hay varios eventos, uno de ellos en Arrigorriaga, un 10 horas de non-stop de ciclismo en rodillo, y además también se presenta en el BEC de Baracaldo el documental 10 días, 4 horas y 39 minutos sobre la participación de Julián en la Race Across America de este año. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan Vive con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Y 13 minutos, intentaremos hablar dentro de un instante con los centrales sindicales sobre esta manifestación que han desarrollado por las calles de Laudio. Antes vamos a comunicar con el presidente de la cuadrilla de Ayala para que nos comente algunas iniciativas que parten de esta institución. Vamos a saludar a Mikel Lasa, que es concejal de JPNV en el ayuntamiento, portavoz, y además es también presidente de la cuadrilla, y lo digo porque vamos o por lo menos le voy a preguntar sobre dos cuestiones y relacionadas con ambas instituciones. ¿Qué tal, Mikel? ¿Qué tal estás, Egunon? Egunon, pues aquí estamos, bajo la lluvia. Ahí te podíamos cantar esta mañana aquello de cantando bajo la o trabajando bajo la lluvia. Bueno, la lluvia es una práctica habitual, es normal. Bueno, es saludable, ¿no? Efectivamente. Pero claro, cuando son muchos días ya nos cansamos. Bueno, que han aprobado el plan de empleo de la cuadrilla de Ayala, supongo que es algo ya, que tendrá una tramitación más extensa. No sé si nos puede adelantar algo sobre esa cuestión o exactamente en qué consiste. Bueno, en su día ya creo que comentamos, desde la cuadrilla de Ayala se ha coordinado un plan de empleo comarcal, que es referido a una orden de la ANVIDE, en ejecución de una orden de la ANVIDE, como te digo, y se constituyó en su día diferentes foros de trabajo por parte de los diferentes alcaldes de la comarca, así como también por parte de empresas de la comarca, de los centros municipales de formación profesional, de los alcaldes de la comarca, de diferentes entidades, y con el ánimo de elaborar una metodología de trabajo y que, con la participación de diferentes instituciones, agentes sociales, económicos, públicos y privados, pertenecientes al ámbito territorial, y con el objetivo de consensuar, como te digo, una metodología de trabajo y la medida de lo posible de paliar los efectos de la crisis en relación con el desempleo, ¿no? Y era un poco lo que hemos trabajado desde la cuadrilla de Ayala. Y ahora se ha tomado, dentro de ese de lo que es el plan en sí, se ha constituido una serie de ayudas, se van a constituir una serie de ayudas y que competen en concreto a los municipios llevarlas a cabo. Uh-huh. Sí, leí aquí en la nota que nos enviaron, acciones aprobadas, se van a solicitar ayudas a la ANVIDE, uh-huh, Que van desde cursos de atención gerontológica, soldadura, pasando por ecoagricultura, programas de aprendizaje, autoempleo, etcétera, ¿no? Sí, así es. Son ya medidas concretas referidas a cada municipio que, bueno, pues con el paso del tiempo y dentro del ámbito competencial, como te digo, de cada municipio, se tienen que ir concretando. Y el objetivo, pues bueno, pues como te digo, es en el marco de la cuadrilla de Ayala, es pues bueno, pues intentar contrarrestar el efecto de la crisis y en concreto del desempleo, ¿no? Bueno, hablando de esas cuestiones, también usted intervino en el pleno porque su grupo presentó una moción sobre el asunto del empleo, en fin, de todas estas historias que ahora mismo pues están en boca de todos y bueno, pues pidió un pronunciamiento en el pleno, ¿no? Sí, en una de las cuestiones que tratamos en el último pleno aquí en el audio fue la reforma laboral, que si bien nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos que desde el ámbito competencial del municipio, pues lo que afecta, desde luego, lo que nos compete a nosotros son temas del municipio, y la reforma laboral evidentemente es una cuestión supramunicipal, que desde luego para lo que es el ámbito del audio, pues bueno, pues no es competencia desde luego del municipio. En cualquier caso, bueno, pues son cuestiones que también tenemos que tratar, ¿no? Y nosotros, pues bueno, simplemente lo que trasladamos es lo que bueno, desde el Partido Nacionalista Vasco hemos reiterado en varias ocasiones, ¿no? Entendemos que la reforma laboral no ha contribuido en absoluto a la reactivación del mercado laboral. Para nosotros, desde el Partido Nacionalista Vasco, entendemos que la reactivación del mercado laboral no pasa, desde luego, por las medidas tan drásticas, ¿no? Y entendemos que perjudiciales en relación con bueno, pues que se han contemplado en la reforma laboral, que la reforma laboral lo que ha contribuido es a la judicialización de las relaciones laborales, de los conflictos laborales, se ha abaratado el despido. Pues más consideraciones jurídicas, pues bueno, pues el despido, pues por ejemplo el despido objetivo, hay medidas tan chocantes, no tan contradictorias, como que el despido objetivo basta con que la empresa alegue que prevé tener pérdidas o disminución en sus ventas durante tres trimestres para que la empresa unilateralmente pueda despedir alegar la causa por despido objetivo, ¿no? Hay otras medidas como pueden ser chocantes, y nosotros entendemos que desde un punto de vista jurídico son un auténtico despropósito, ¿no? Un dislate jurídico, pues como puede ser, por ejemplo, la contratación de personas menores de 30 años, lo que se ha denominado como apoyo a los emprendedores, mediante una modalidad de contrato indefinida y con un periodo de prueba de un año, con lo cual supone que en ese año el despido es libre, ¿no? En definitiva, y tampoco me quiero extender mucho más, ¿no? Pues porque bueno, creo que lo hemos hablado en numerosas ocasiones, lo que desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos que estas medidas no contribuyen en absoluto a la reactivación del mercado laboral, ¿no? Y desde luego nosotros entendemos desde el Partido Nacionalista Vasco, por supuesto, que hay que apostar por un modelo de cambio productivo, hay que invertir en I+D+I, y para nosotros desde luego es fundamental un marco autónomo de relaciones laborales propio, ¿eh? Y en cualquier caso, y esto es la última reflexión, en todas las conquistas sociales que se han conseguido durante los últimos 30, 40 años, pues bueno, pues de un día para otro prácticamente se han fulminado, ¿no? Han desaparecido, con lo cual para nosotros pues es perjudicial, ¿no? El actual marco jurídico que regula las relaciones laborales. Bueno, en todo caso quedó constancia de la oposición de por lo menos de la mayoría, porque quedó aprobada la moción sobre esta cuestión. Sí, y además, pues bueno, pues nosotros desde luego intentamos, y eso lo quiero dejar meridianamente claro, intentamos transar, intentamos consensuar esta moción entre todas las fuerzas, pero realmente en algunos momentos nos resulta muy, muy complicado transar con algunas formaciones, ¿no? Esperemos que en un futuro esto no se dé, porque bueno, al final son temas que, como te digo, son cuestiones supramunicipales, y desde luego desde el Partido Nacionalista Vasco del Audio lo hemos dicho en más de una ocasión, entendemos que los concejales y el ámbito municipal estamos para debatir cuestiones municipales, pero bueno, son cuestiones de mucho calado político y que desde luego la gente es permeable a lo que se haga desde el municipio, y entendemos que las formaciones políticas, por una cuestión además de responsabilidad, deberíamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero en algunos momentos pues a veces, por lo menos a nosotros, nos resulta prácticamente imposible, ¿eh? Algunas formaciones, pero bueno, lo intentaremos desde luego. Bueno, pues asuntos de la actualidad. Le agradecemos a Mikel Lasa que nos haya dedicado unos minutos. Le deseamos buen día, Mikel. Eskerrik asko. Un abrazo. Agur. Bueno, y como les decíamos, las fuerzas sindicales y otros colectivos se han dado cita esta mañana y frente a algunas entidades bancarias, pues para protestar. Íñigo Eguiguren, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues a 11:30 de la mañana, cita, y de ahí un recorrido por algunas puertas de entidades bancarias. Habéis terminado en el ayuntamiento. Como protesta por la situación actual, en fin, donde hay varios frentes abiertos, ¿no? No solamente habéis protestado por los desahucios y por su problemática, sino también por los recortes, en fin. Pues sí, es una cosa que lleva a la otra y automáticamente se suman. Pues sí, pues el final más grave pues puede ser el desahucio, las subastas de los pisos, pero eso conlleva pues la falta de políticas de empleo, la falta de compromiso para la creación de empleo. Por eso también hemos estado en el Lanbide y los continuos recortes que estamos teniendo en los servicios sociales. Sí, los frentes son muchos. Pero bueno, también para el día que hemos tenido y tener cerca de 400 personas en una marcha por el centro de Llodio en un jueves, pues es un éxito que tenemos que volver a seguir planteando y volver a seguir en esa línea. Reclamáis la movilización. Bueno, la gente pues está pues como está, con muchos problemas, no sé si la mayoría, pero muchos, con mucha preocupación la mayoría. Y lo que reclamáis es también la participación cuando hay una movilización de este tipo, porque parece que hay asuntos que si no se mueven en la calle no se mueven en ninguna parte, ¿no? Pues sí, hay, por desgracia, a la clase trabajadora y a la gente normal pues no nos queda más que la movilización, de que nos vean en la calle, que podamos reivindicar y con el fin de que esto se acabe, todo este tipo de sangría que están llevando sobre todo las entidades bancarias, con la gente que lo está pasando mal, las empresas que están despidiendo a la gente sin tener argumentos o los recortes continuos en temas sociales, pues sí, la movilización es una de las partes primordiales y es la espita de nuestro trabajo. Bueno, os habéis manifestado por el centro en un día realmente pues poco apetecible para hacer nada que no sea estar bajo cubierto y bajo paraguas, pero en fin, habéis paseado por diferentes entidades bancarias y habéis terminado en el ayuntamiento porque también bueno, pues habéis denunciado los recortes en los servicios públicos, ¿no? Pues sí, como dices tú, hemos paseado por las entidades bancarias. A pesar de que ha sido un día malo, pues la gente está muy a gusto, está con ganas de hacer. Y bueno, hemos paseado por las entidades bancarias, luego hemos ido a Lanbide para denunciar la situación de empleo, la poca implicación. Y hemos terminado en el Ayuntamiento de Llodio, pues que son la correa de transmisión de muchas empresas que automáticamente trasladan al sector público pues lo que están haciendo ellos, ni más ni menos. Y la denuncia esa hoy es hoy. Esta tarde tenemos manifestación en Bilbao y en Gasteiz. Y esto va a seguir, porque no se piensen que ni lo tenemos olvidado ni que nos vamos a cansar. Eso que lo tengan muy en cuenta. Bueno, pues reivindicación en la calle, que no va a ser la única, desde luego. Como ya han escuchado, pues van a continuar esta tarde en Bilbao y me imagino que en el resto de capitales, supongo, ¿no? Sí, sí. Tenemos en Gasteiz a las 7, tenemos en Bilbao a las 6:30... Tenemos en Donostia a las 6:30 y tenemos en Iruña también a las 6:30, sí. De acuerdo. Íñigo Eguiguren, del sindicato ELA, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, temas sociales, reivindicativos, que están en la calle y que están en la mente de todos. Y bueno, pues en los informativos, cada dos por tres, si usted los pone. A veces dan ganas de no ponerlos. Ayer, hablando sobre temas laborales, en una reunión que mantuvieron el sindicato ELA, LAB y UGT, con relación al asunto, a la problemática de Guardian Llodio, según nos informan, parece que no ha habido de momento ningún acuerdo. Y desde los sindicatos dicen que no aceptarán despidos obligatorios. Han solicitado a la empresa que presente las cuentas a nivel mundial, ya que intuyen que ganan mucho dinero. Critican a Urien por su, dicen, pésima actitud como director y por no haber presentado ninguna oferta de convenio por escrito hace ya 3 semanas. Y a lo que parece, según dicen en la nota que nos envían, que ha contestado que no pusieron fecha. La siguiente reunión será el próximo martes, día 10, en el Preco de Bilbao. Bueno, ayer les comentábamos que el gestor anterior del bar del Club de Jubilados de Areta ha enviado una carta a los socios del club, principalmente dirigido a ellos, en el que explica, pues, con toda una serie de detalles, pues, por qué lo ha dejado, y también, pues, veo que al final de todo reclama, pues, lo suyo, que se va a llevar. Si no se llega a un acuerdo antes del 31 de diciembre, pues lo que él ha gastado en ese centro, es decir, pues parte del mobiliario, me imagino, una cifra que se estima en unos 15.000 euros. Así resumidamente, dentro de todo el contexto de esa larga carta. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya hablamos anteriormente de este asunto, pero en fin, parece que no llega a su final, aunque tú querías ahí, decías también en aquel momento que querías poner punto final a este tema, ¿no? Pero parece que no acaba de llegar ese punto final. Ahora reclamas, pues, lo que crees que es tuyo. Pues sí, mira, te lo explico muy brevemente. En principio, pues había unos problemas, digamos que en el centro. La solución o las soluciones que daban pasaban por restricciones, no a mí, ahora a las chicas que están, como el horario y otras cosas que se vería. Que todo pues empezó un poco porque Onía preguntó en el pleno, en unos plenos, a ver qué problema había, solo era la luz. Bueno, yo he hecho esta carta para que los socios y los clientes sepan un poco lo que pasa. Como los plenos se miente y está grabado, como en la radio me han puesto de deudor, que no debo nada, entonces yo ahora pido lo que es mío. Lo que hay en el bar es bastante más que esa cantidad. Yo pongo una cantidad por fastidiarles, o sea, voy a hablar claro, por joderles, porque me han jodido a mí. O sea, me han puesto de deudor, yo tengo una hija que pasea por la calle, tengo una familia y eso es lo que no voy a consentir. Entonces pongo esa cantidad y si no, yo quiero que sepan que el día 1 no porque es fiesta, pero el día 2 de enero habrá un camión delante del centro que se va a llevar todo lo que es mío, a que tenga que ir a la escombrera. Habiendo actuado de otra manera, no me habría importado haberlo dejado, pero viendo cómo se han portado y las cosas están grabadas de lo que han dicho de mí en la radio y de cómo han mentido los plenos, pues bueno, en cierto modo, cada uno tiene lo que se busca. Y si los que gobiernan tienen mayoría absoluta y quieren hacer lo que les dé la gana, están en su derecho. Pero que digan qué es lo que hacen, que lo asuman. Cada uno tiene una, no sé, todos los actos tienen consecuencias, que las asuman. Que tengan el valor suficiente para decir qué es lo que quieren hacer de verdad y que asuman las consecuencias. Y si nadie quiere actuar, pues bueno, pues la gente va a tener lo que se busca, nada más. Y luego pues es aclarar que todo lo que pone en esa carta va dirigido a los socios, a los clientes y que todo se puede probar. Y que todo lo que se pide son con facturas. No sé si quieres... Sí, bueno, la carta es larga y explicas, bueno, pides disculpas al principio y de nuevo al final. Sí, a ver... Pido disculpas pues porque hay gente implicada que no tiene nada que, y sí se las merecen y se las vuelvo a pedir, pero hay gente que no, que se merecía otra cosa y no la digo porque, pero sí que se la merecía, pero bien. La cuestión es que, bueno, ahí en la carta dices que, bueno, pues incluso se habla del tema de la televisión, de que estabas también pagándolo tú, el tema del bueno, supongo que es canal. Eso es lo de menos. Mira, hace poco, para que veas cómo van las cosas, hace poco me he enterado que yo me llevo a la televisión. Yo no me llevo a la televisión sigue en su sitio. Se han llevado o han desconectado unos decodificadores que estaban a mi nombre y que pagaba yo. Entonces, como hay muchos malos entendidos, en parte, para eso hago esa carta. El que quiera la puede leer, puede hacerse una idea de qué es lo que pasa, independientemente de lo que luego oigan por la calle. Yo creo que a rasgos generales, el que lea la carta se puede hacer una idea bastante buena. Y lo que hablan de mí, si alguno lo duda, pues sería difícil, pero bueno, está grabado en la radio, en todos los programas de radio, si entran en internet se puede escuchar y escucharán cómo es lo que han dicho de mí. Yo lo único que hago es defenderme y pido eso por la forma en que han actuado. Ajá. Bueno, la cuestión es que si a 31 de diciembre no se llega a un acuerdo, pues y con... Sí, pero con la persona voy a matizar que... una cosa. Sí. Firmado. No me fío de ninguno de ellos. Y prueba es lo que han estado haciendo. A día de hoy lo único que han hecho ha sido recortar el horario del VA. Que me diga, o que digan ellos qué otra obra han hecho. Quitando unos interruptores que pusieron poniendo fecha hace unos 2 meses y medio, 3, que eso tenía que haber estado puesto de obra. Como otras muchas cosas que tenían garantía. El que revisó esa obra o que llevaba esa obra está en el ayuntamiento. Ahora que pidan garantías a quien ha hecho la obra, les va a decir qué ha pasado. Pero bueno, que revisen cuáles son los problemas. Los problemas no pasan por restringir horarios ni por joder hablando bien a los que tienen el bar cuando creaban unos puestos de trabajo. Cuando ellas tienen unos gastos, las amas de casa sabrán lo que es limpiar 500 metros cuadrados todos los días. O sea que, a ver, estamos de acuerdo, pero pagando todo, ¿por qué tienen que restringirles o por qué no se puede hablar? Ese es mi camino. A mí no me permitieron estar en una mesa, yo la llamo de negociaciones o como sea. A mí no me han permitido, siendo yo creo que en parte un gran perjudicado y pagando bastantes cosas que no me correspondían. No sé si quieres que te aclara. Sí, lo que pasa es que claro, entiendo que el contrato lo tenías tú con el club de jubilados y no con el ayuntamiento. Sí, pero bueno, el ayuntamiento toma unas medidas. A ver, yo cubría muchos gastos y muchos servicios que no eran que yo no tendría que cubrirlos. Pasa que bueno, pues hablamos con la Junta y llegamos a unos acuerdos. Se entiende que es que no se puede funcionar. A ver, con lo que les da el ayuntamiento no cubre ni la limpieza del salón. En el contrato del ayuntamiento a los socios, el encargado de limpiar el centro corre a cargo de la Junta. La Junta son, por decirlo de alguna forma general, todos los socios. A un señor de 60 o 70 años no vas a pedir que limpie. La limpieza del barco, o sea, del centro, de lo que es el salón, costaba 550 euros al mes. Con la subvención que le da el ayuntamiento no llegaba ni para pagar la limpieza. Entonces habrá que tomar otras soluciones. Al ayuntamiento no se le ha pedido nunca nada, ni se le ha dado ningún problema. Entonces yo no entiendo por qué cuando estos entran en el gobierno y ven unos problemas, las soluciones es ir al horario del bar, es ir a más cosas que no quiero entrar en esto, pero es el bar. No, las soluciones serán quién ha hecho la obra, quién la ha gestionado, qué problemas hay. Yo le he pedido a un señor del ayuntamiento que siempre me está achacando la luz, este mes ya ha estado con el horario nuevo. Yo le he pedido que hacia mediados de diciembre me diga la lectura del mes de noviembre. A ver cuánto ha bajado la luz. A ver si merece la pena el haber fastidiado a los que ahora llevan ese negocio, pudiéndolo llevar de otra manera. Y en vez de ser dos, pues poder ser cuatro. O sea, quitar... Pues eso, antes éramos casi 6 personas comiendo de aquí. Pues, ¿merece la pena? ¿Qué es lo que ha conseguido? ¿Lo que buscaban? Yo quiero saber qué es lo que buscaban, porque el problema no es el recorte de radios y demás cosas que querían hacer cuando estaban las licencias y los permisos correspondientes. Que igual en casas ajenas no lo tienen, pero yo no voy a tirar piedras por ahí. No sé si quieres que te diga alguna cosa más. Bueno, pues yo creo que queda todo, bueno, todo claro, porque el que la persona interesada va a leer tu carta y ahí está, pues desde la A a la Z, tú... Yo en principio no es que vuelva ni vaya a atacar contra el ayuntamiento. Yo lo que quiero es que la gente entienda por qué puedo hacer yo eso el día 1 o 2 de enero. Que no diga, joder, es que se lo lleva. No, es que es mío. Es mío. Y de la manera que han actuado y que siguen actuando, a la vista está en este último pleno y hemos entregado a la persona que nos lo ha solicitado todos los contratos... todas las cosas para que vea que lo que decimos es verdad y pueda ir donde ellos y pedirle de alguna manera, digamos, que cuentas. ¿Por qué mienten? A ver, si tienen la mayoría y pueden hacer lo que los dé la gana, que lo hagan, pero que asuma las consecuencias. Digo más, y la carta va dirigida, pues eso, en socios y a clientes, pues para que sepan en realidad cómo se llegaba al centro, cómo es y por qué puede pasar lo que puede pasar el día 2 de enero y que el sábado que tienen la asamblea, ahí tienen su voz y que expliquen o que digan qué es lo que quieren hacer o que pidan explicaciones a los responsables del área. Ojo, yo también pido que haya una persona que pueda defender lo que yo digo, que llevará los papeles y lo que haga falta. Pues perfecto, no queda claro. Este sábado es la asamblea y me imagino que bueno, pues ahí decidirán, tomarán decisiones, porque además el 31 de diciembre está ya casi a las puertas, ¿no? Aún queda un mes, pero bueno, tendrán que tomar decisiones. Por eso, queda un mes. Entonces, una manera de hacer ver las cosas es que yo lo voy a quitar y que lo pongan ellos. Y una manera de que la gente vea las cosas es ver lo que falta. Y lo que pone es que se dé una vuelta por el centro, pueden ver los baños, pueden ver una parte del comedor que hubo una fuga y todavía no la han arreglado, las puertas que rozan, o sea, sí se está todo para ver, no es que lo cuente yo, si todo lo que cuente se puede demostrar. Y no tiro contra nadie, esta carta es simplemente para que los socios sepan lo que puede pasar en enero, y que se hagan una idea, que no me hagan más malo de lo que ya soy. Bueno, pues nada, Juan, gracias por dedicarnos unos minutos esta mañana y a ver si hay solución. Por cierto, antes de terminar, quizás, bueno, no sé si cabe alguna posibilidad de alguna solución o de alguna negociación antes de que llegue ese día 31 de diciembre. No sé si has tenido algún contacto previo con alguien del ayuntamiento o no. Sí, de hecho creo que están empezando esta mañana, pero... a mí los contactos me parece muy bien. Yo quiero una firma, de tanto que esto... Y es que no me fío. Quiero una firma, un papel firmado. Yo no digo que me tengan que pagar eso el día 1 o lo quito. ¿Entiendes? No. O el día 2 o el día que sea. O sea, yo quiero firmado, una complicidad de que ellos se van a hacer cargo. Yo no te voy a decir que el día 1 voy a ir corriendo a cobrar al ayuntamiento. Yo quiero que eso, una cosa firmada, una cosa que se pueda leer y demostrar y decir, estos señores han dicho que iban a pagar y estamos al 30 de julio del 2013 y no han pagado. O sea, eso es lo que quiero, algo que se pueda, como dicen ellos, lo escrito se lee, las palabras se las lleva el viento. Vale, Juan, pues nada, gracias por atendernos. Juan Carollo, que es el ex gestor del bar de jubilados del Club de Areta. A ver si soluciona este asunto. Gracias. Bueno, venga, gracias a ti. Bukatu dut segidan. atenta. Yo atenta. Ide un do and so a soniuchi. Espainetan azken garaian izan dako zalantzen irazkiak aizearekin dantzan dira lantzan En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición con la nueva temporada de estufas y calderas de pellet. Prepara el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Le gestionamos la subvención de calderas con el gobierno vasco y ahora además por la compra de una estufa de pellet regalamos combustible para este invierno. Aproveche la oferta del nuevo modelo R70. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresa de Gurgunea. Gure familia ketasurak beti bat egiten dutelako. Bueno, pues Julián Sanz, que nos informa de varios eventos este fin de semana, concretamente dos, el sábado y el domingo, así que le hemos llamado, le hemos molestado un poquito. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas, bien. Que no está el tiempo para andar por ahí por la carretera, ¿no? Bueno, está complicado, sí, está difícil. Bueno, la cuestión es que no vas a andar en carretera este sábado, día 1, porque vas a participar en esas 10 horas sin parar en Rodillo. Eso es, sí, hemos organizado paralelo al triatlón indoor que se organiza en Arrigorriaga, todo el tiempo que ese triatlón indoor está realizándose, durante 10 horas yo voy a estar en un Rodillo, entonces el clima no ha intervenido ahí mucho, intentando hacer más kilómetros que cuatro corredores del equipo de Seguros Bilbao. Uh-huh. Es un poco el objetivo. Bueno, pues a ver quién consigue hacer más kilómetros, ¿no? Sí, ese es el reto, un poco la idea. Y bueno, es un rodillo bicool con una característica de que es virtual, que es el recorrido se diseña previamente y es sobre ese recorrido donde se realizan las 10 horas, ¿no? El rodillo se simula un poco pues las subidas y las bajadas. Y esa característica es atractivo. ¿Y esas subidas y bajadas también se nota en el pedaleo o no influye? Sí, eso es. El rodillo ofrece más resistencia o menos dependiendo del desnivel que se haya diseñado. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues ya ven, rodillo virtual para este sábado, Julián, contra 4 ciclistas del equipo de aficionados de ciclismo de Seguros Bilbao. 10 de la mañana, eso es en el polideportivo de Arrigorriaga, ¿no? Eso es, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Uh-huh. Vale, pues tienen tiempo de ir allí a ver cómo pedalea Julián. Bueno, y es un horario amplio. Sí, sí. Oye, y el domingo habéis preparado en el BEC de Baracaldo el documental sobre tu participación en la Race Across America. Eso es. Durante la feria Exponatur, que se celebra este fin de semana en el BEC, pues hemos llegado un buen tiempo para terminar el documental que teníamos pensado hacer, porque se tomaron todas las imágenes durante la competición de la Race Across America y bueno, pues le hemos dado forma para convertirlo en un documental que eso estrenaremos el domingo a las 5 de la tarde ahí en la feria en el BEC. Y bueno, que hemos intentado transmitir algo bueno, pues más allá un poco de lo que es pues puramente la competición desde el punto de vista del ciclista y bueno, pues más también todo el trabajo del equipo, todo lo que hay alrededor, la organización de la carrera, un poco las dificultades que tiene esta carrera, intentarlas acercar un poquito más a la gente, ¿no? Para que bueno, pues para que se pueda valorar un poco más esta carrera que es difícil asimilar un poco lo que significa atravesar Estados Unidos de costa a costa. Mentalmente igual hay poca referencia y no se llega a ver, ¿no? Cómo esto puede ser. La verdad es que como yo no lo he hecho, no sé, ¿no? Pero y la mayoría de los que están escuchando quizás tampoco. De manera que... Por eso es difícil hacerlo entender, ¿no? Que es una distancia tan grande, o sea, una competición en la que haya que hacerlo lo más rápido posible. Y si no solo la distancia, sino los cambios de todo tipo, climáticos y en fin, bueno. Pues hay. ¿Y cuánto dura el documental? Bueno, son 22 minutos el documental y luego se abre un poco a una charla. Una vez visto el documental, la verdad que el documental sí que ofrece la posibilidad de tener dudas, ¿no?, sobre cómo se hacen las cosas y demás. Y entonces, bueno, pues se abre ahí la posibilidad de que la gente pueda preguntarnos a la gente del equipo y a mí mismo y poder, bueno, pues ampliar la información sobre la carrera. Bueno, pues un interesante documental, sobre todo ya no por ver a Julián ahí encima de la bici, que también, sino por ver qué es lo que pasa detrás, lo que hay ahí, pues en fin, toda esa gente que está trabajando y colaborando para que Julián siga encima de la bici. Bueno, y eso multiplicado por un montón de gente, ¿no?, que hace exactamente lo mismo que tu equipo, o parecido, claro, ¿no? Eso es. Claro, son de media serán 9 personas de equipo, pues eso, éramos 40 corredores en categoría solo, pues ahí hay mucha gente detrás, ¿no?, detrás de los corredores. Luego, sin contar los que van por correr, o sea, los que participan por equipos, que son equipos de 4, equipos de 6, y que detrás todavía llevan más gente. Mm. Bueno, pues la verdad que es una gran carrera. Bueno, pues tienen la oportunidad ahí de verlo en Exponatur a las 5 de la tarde, el domingo día 2, así que ya saben, el sábado en Arrigorriaga, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, estará dándole vueltas al rodillo virtual y junto con otros 4 ciclistas, y el domingo a las 5 la presentación del documental 10 días, 4 horas, 39 minutos sobre su participación en la Race Across America de este año. Y bueno, que ya queda menos para la siguiente, para el 2013, ¿no? Eso es. Sí, sí, ahí estamos preparando ya un poco también pues todo el tema de patrocinios y demás, todos los preparativos. Ahora toca esa parte, ¿no? Claro, que no es fácil. De la carrera. Que no es fácil esa parte. No es fácil. No es nada fácil. Oye, Julián, y después de que se presente, de que la gente lo vea, va a haber posibilidad de, no sé, de verlo en algún sitio, en tu página web o en algún... ¿Cómo? Sí, bueno, en mi página web hemos puesto el tráiler, un poco el inicio del documental, y bueno, pues hemos tomado un poco la decisión de tratar de vender el documental. Ajá. por 15 euros. Uh-huh. y bueno, pues posiblemente en la página sí aparecerá la posibilidad de poder adquirirlo. Ajá. Entonces por 15 euros se envía a casa y pues poder verlo completo. Un poco pues también pues para pues esa dificultad que hemos hablado de conseguir, sí, los patrocinadores, pues también sí, conseguir. Bueno, pues todo el trabajo que le ha llevado a quien ha intervenido en el documental y demás, pues bueno, pues intentar compensarlo un poquillo. Estupendo. Bueno, pues nada, a ver si lo podemos ver. Julián, gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, que ánimo para el sábado. Ahí dale que te pego al rodillo virtual. Eso es. A ver si nos vemos por ahí. Julián Sanz, es que ricasco, agur. Ahora en Ford Express tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Just dancing. En 3 minutos eran la 1 de la tarde. Seguimos con fresquito en el exterior y nubes que amenazan lluvia. 8 grados. Tiempo para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que nos llamen cuando necesiten insertar un pequeño anuncio gratis de compra, venta, oferta o demanda de empleo. El teléfono de Radio Ayala es el 946720499. Se busca persona responsable para dar clases particulares de primero de bachillerato. Teléfono 605-71-2643. Se alquila piso en Areta de 2 habitaciones, garaje trastero con ascensor. 605-70-74-53. Se alquila plaza de garaje en la calle Virgen del Carmen de Llodio, muy económica. 647-56-0404. Se vende piso de protección oficial en Ocondo. Teléfono 637-40-68-20. Se alquila módulo en el camping de Santillana. 605-707-453. Se alquila caserío reformado en Ocondo. 100 metros cuadrados, 700 metros de huerta, cocina, baño, 4 habitaciones, salón, terraza, lonja, jardín. 945-898204. Se vende piso en Areta de VPO. Teléfono 605-707453. Y recordarles que el hotel-restaurante Los Arcos de Quejana, hasta el día 1, que incluido, se está celebrando las 8ª jornadas de setas y caza, elaboradas con productos de máxima calidad, con una carta especial dedicada a estas jornadas, compuesta por una variedad de exquisitos platos sugeridos por el chef de Los Arcos de Quejana. Ensalada de hongos con crujiente de bacon, yema de corral con lecho de hongos, virutas de ibéricos, pipas de calabaza, perdiz sangrante sobre costra de pan y un largo etcétera de estupendos platos. También han elaborado un menú de degustación con el que podrán degustar alguno de los platos especiales de las jornadas de setas y caza. Lo pueden reservar, pueden llamar, pueden preguntar en el 945-399-320. O también tienen más información en arcosdequejana.com.